Bueno, pues nada, vamos a dejar con Carlos Laoz, ¿vale? Del Centro de Sanidad Vegetal, que nos contará un poco sobre métodos de prevención en las enfermedades. Hola, buenos días a todos. Voy a explicaros un poquito los problemas que puede ocasionar el injerto, como vía de transmisión de enfermedades. Y bueno, pues dentro de lo posible, pues indicaros a algunos métodos en los que con los que podemos reducir esos riesgos o bien evitarlos del todo. En primer lugar, muchos de vosotros ya lo sabréis, pero bueno, vamos a establecer una base sobre lo que es el injerto. Y bueno, pues como ahí bien nos pone, el fundamento del mismo es crear una planta, una única planta, que en un principio estaba formada por dos partes, que sería el sistema radicular, que es el que va a aportar los nutrientes y el agua y el anclaje al suelo, y luego pues otra parte que sería la variedad o la parte aérea, que ya sería pues la que nos va a producir pues la fruta o en el caso de plantas ornamentales pues la parte aérea, la parte visible. Dicho esto, pues bueno, pues el injerto pues ha de tener una finalidad, porque si no tampoco se comprende que se venga injertando desde 1000 años antes de Cristo, que empezaron los chinos y bueno, cuando lo más sencillo sería pues echar directamente la semilla a la tierra y pues regar, que crezca y ya tenemos el arbolito. Pero bueno, como muchos también ya sabréis, no es una buena manera de multiplicar plantas, porque lo que queremos con el injerto es, una vez que tenemos una variedad buena, pues lo que queremos es reproducirla. Entonces, los individuos que nos van a salir después de hacer el injerto son genéticamente iguales al origen, cosa que no conseguimos pues con una semilla, que la variabilidad genética es mucha, pues porque la semilla proviene pues de polen, que puede ser propio o puede ser ajeno. Entonces ahí los individuos de la descendencia no van a ser los mismos. Entonces, la finalidad puede ser una o varias, la que queramos obtener con el injerto. Por un lado, sería obtener más resistencia ante plagas y enfermedades. Ante plagas, pues bueno, pues a modo de ejemplo, pues hay patrones que son más resistentes que otros al pulgón lanígero del manzano, o a enfermedades asociadas a acceso de humedad en el suelo. Y por otro lado, pues hay asociaciones de patrón y de variedad que nos solventan el problema de suelos. Por un lado pueden ser encharcadizos o con mayor pedregosidad. Entonces bueno, pues tenemos ahí una variabilidad en la que poder elegir el sistema radicular que mejor se adapte al cultivo. Luego también es importante el controlar el vigor de la asociación de patrón y variedad, porque bueno, los manzanos que había hace 50 años o los perales pues eran muy vigorosos, producían mucha más madera que fruta. Entonces bueno, pues con la intensificación de la agricultura pues han obtenido asociaciones a través de patrones más enanizantes, se ha intensificado más el cultivo frutal y bueno, pues se logran árboles más pequeños en los que la mecanización es más sencilla. A la hora de recoger fruta ya no hace falta moverse con las escaleras que se movían antes. Se me ocurre con los cerezos de antes, que a lo mejor te medían 3-4 metros, ahora los tenemos ya a 2 metros. Luego, por otra parte, se aceleraría el ciclo productivo al injertar una yema sobre un patrón que ya lleva un año de vida, con lo cual formamos un árbol mucho antes. Y luego otra opción que nos aporta el injerto sería la de cambiar variedades en plantaciones ya adultas. bastante frecuente, por ejemplo, en Almendro, pues en vez de arrancar toda la parcela, se descabezan los árboles y se reinjertan para adaptarse a la nueva situación. Y en cuanto a las enfermedades que comentaremos más adelante, pues bueno, pues pueden ser el origen múltiple. Por un lado estarían las bacterianas, que nos lo causan todo tipo de bacterias que hay en el suelo o en el aire. Por otro lado, las infecciones fúngicas, que las causarían los hongos. Y el grupo más importante, o que consideramos más importante, pues sería el de las infecciones virales. Estarían compuestos pues por ese complejo de seres: viroides, virus, citoplasmas y luego pues, una serie de agentes que todavía no están muy determinados a la hora de clasificarlos, pero bueno, que sabemos que nos van a causar enfermedades. Y los problemas que causan, pues bueno, pues son múltiples. Ahí tenéis unos cuantos, los más importantes, pero bueno, la lista sería mucho más extensa. Quizás la más importante es la primera o la que más gravedad tiene, porque el hombre es el ser que, bueno, pues que tiene capacidad de llevar las enfermedades de un sitio a otro, pues con el transporte de material de una zona a otra. En el último siglo, bueno, pues se ha abierto el abanico y enfermedades que eran desconocidas aquí, pues que venían pues de América, de Asia, incluso allí en esas zonas, pues enfermedades que hemos ido llevando nosotros en un intercambio comercial, pues bueno, se han establecido y han causado, pues, y siguen causando graves problemas. Otro de los problemas, pues bueno, pues la muerte de las plantaciones, plantaciones que nos van a producir árboles de muy diverso porte, de desarrollo precoz o desarrollo tardío, que entran en producción más tarde, o entran unos sí, unos no, con lo cual nos van a llevar problemas pues de todo tipo en la plantación. Luego, pues bueno, pues si introducimos una enfermedad en una plantación, pues bueno, pues hay enfermedades que son de obligada declaración a la administración, y bueno, pues esta se ve obligada pues a obligar al arranque, ya no solo de tu plantación, sino bueno, según qué enfermedades pues, bueno, pues podemos fastidiar al vecino. Bueno, pues el resto de problemas, pues la fruta, pues bueno, pues, en el mejor de los casos nos la van a pagar a menos precio, y en el peor, pues bueno, pues va a ir al contenedor, porque hay enfermedades que, bueno, pues, que no permiten ni aprovechar ni para zumo ni para conservar la fruta. Resumiendo, pues bueno, pues van a ser unas pérdidas económicas para todo el mundo, partiendo desde el que nos ha proporcionado la planta, al fruticultor, incluso a la administración, pues que se ve obligada a tomar medidas serias, tanto de control como de erradicación, y a destinar unos recursos. Ahora vamos a voy a explicar un poquito, bueno, pues, las principales infecciones que van a afectarnos, y el primer grupo de ellos sería las causadas por bacterias, y una muy conocida sería el Agrobacterium, que es una bacteria que vive en el suelo y va a parasitar a un montón de especies leñosas, tanto ornamentales como frutales como forestales. Esta bacteria, bueno, pues cuando detecta una especie sensible, pues que tiene alguna herida a nivel radicular, a nivel de raíz, pues bueno, la planta va a emitir una serie de sustancias, bueno, de tipo fenólico, que van a van a estimular el que este tipo de bacteria, la Agrobacterium, pues se desplace hacia la zona de la raíz herida. Entonces, una vez que está allí, pues bueno, pues por una serie de procesos es capaz de producir una modificación en el material genético de las plantas, y va a producir unas tumoraciones, unos desarrollos de células desmesurados, y bueno, nos van a dar este tipo de síntomas. En primer lugar empiezan en el sistema radicular, y bueno, conforme pasan los años, la planta no acaba de morir, pero la bacteria va desarrollándose, pues van pasando al cuello, al tronco, ramas, y bueno, es bastante frecuente ver a plantas con este tipo de tumoraciones. En cuanto al tema que nos ocupa, que sería el de los plantones frutales, pues bueno, pues esta bacteria va a provenir de patrones, es decir, de sistemas radiculares que estén contaminados, que se hayan producido en viveros, en suelos que contengan esta bacteria. Otra muy conocida, y que probablemente, bueno, probablemente no, y que actualmente es el mayor problema, la enfermedad más importante del fruto de fruta de pepita, es el fuego bacteriano, que lo causa una bacteria denominada Erguinia mitobora, y afecta pues a todas estas especies que os pongo, bueno, pues a la especie de pepita. Con diferencia, el peral es la más atacada y la que causa unos daños más graves. Y bueno, pues el mayor problema sería la facilidad de dispersión que tiene, porque una vez que se establece en una zona, además de que no hay tratamientos que puedan erradicarla, cualquier agente del medio pues puede dispersar en un corto espacio la enfermedad a los árboles. Pues en el caso de que la enfermedad tenga exudados, ahora lo veréis, que contiene un gran número de bacterias, pues cualquier agente, pues un pájaro, un insecto que se apoye sobre un árbol afectado y se mueva de uno a otro, pues arrastra la bacteria, y es un foco de infección bastante, bastante frecuente. Los síntomas empiezan en primavera, en los órganos más tiernos, que son los brotes y las flores. De allí, conforme va pasando el tiempo, pues va penetrando en órganos más interiores, como pueden ser del brote pasa a las ramas, de las ramas a troncos, y ya pues invade todo el árbol entero. Puede cargarse el árbol en muy poco tiempo, y bueno, con un tiempo suave pues puede provocar los exudados que veis abajo. Bueno, son árboles con ramas enteras, pero goteando, chorreando millones de bacterias por el medio. Y pues ahí veis los daños, un chancro en tronco, en brotes y en fruto. La verdad es que esta enfermedad se localizó el primer foco en Aragón, pues hará unos 15 años o por ahí, se logró erradicar, y había estado como unos 10 años o por ahí Aragón exento del fuego bacteriano. Aragón era zona protegida respecto a esta bacteria, y hasta el año pasado, creo que fue, se mantuvo el estatus, pero como han aparecido otros focos y ya han sido imposibles de controlarlos, pues bueno, pues estamos ahora en una zona que ya está declarada la enfermedad. Las medidas pues tendentes a evitarla o a evitar su expansión, pues van a ser más preventivas que curativas, porque bueno, pues, como os he comentado antes, la enfermedad no tiene cura. Sí que hay tratamientos a base de cobre y demás que bueno, pues logran disminuir la cantidad de bacteria, de inóculo, pero no erradicarla. En primer lugar, pues tener cuidado con el material que cogemos y bueno, pues en la compra de material a viveristas, pues exigir siempre el pasaporte fitosanitario. El pasaporte es un documento en el que nos van a garantizar que está el material vegetal que compramos está exento de ya no solo de bacterianos, sino de una serie de plagas y enfermedades, con lo cual nos garantiza el implantar una plantación sana. Luego, pues el fruticultor o el agricultor tiene que concienciarse también de esta enfermedad y, bueno, pues darse una vuelta por las plantaciones y ante cualquier síntoma sospechoso, pues dar aviso al centro de sanidad, los cuales se pasarían por la plantación, incluso le indicarían cómo coger muestras y remitirlas al centro para hacer el análisis correspondiente. Mira, ¿te puedes hacer una pregunta? Sí. Ya lo conozco, este problema de interacciones. Entonces, yo trabajo así por poco, pero bueno, no en plena alternativa, pero voy a hacer un poco. Pero, ¿hay alguna experiencia de fincas, de terrenos, que hayan conseguido el cultivo ecológico con total equilibrio, porque el equilibrio es amplio, ¿vale? Y que allí no les haya entrado la enfermedad? Es que me desespera de esa enfermedad. Entonces, ni ecológico ni producción normal, no. Entra lo que sea, con mucho equilibrio que sí, hay. Sí. Sí que hay variedades de... A ver, estoy hablando del peral, porque el manzano, bueno, no da tantos problemas, pero bueno, sobre todo es el peral. Y con las variedades comerciales que hay de peral en Aragón, la verdad es que son bastante sensibles. Sí que se están haciendo ensayos con variedades un poquito más resistentes, pero bueno, totalmente resistentes no hay. Y bueno, pues evitar la propagación sobre todo, y bueno, pues hay un protocolo establecido cuando se detecta, bueno, pues intentar erradicarla los árboles afectados. Antes arrancaban plantaciones enteras y bueno, cuando se detecta un poco, eliminación, destrucción, y pues en un radio de 1 kilómetro a la redonda, hacer prospecciones, parece que son 2 veces al año, de todas las plantas que pueden ser hospedantes, que son bastantes, y bueno, pues ir eliminando focos, pero bueno, la verdad es que sí, es bastante problemática. Pero digo, o sea, de las enfermedades de Pepita es la más grave, la que causa más problemas y mueve muchos recursos. ¿Y si ha podido investigar qué es lo que lo causa, si es el sol que tenemos ahora, si es, qué puede ser, ¿no? ¿Hay algo que...? No, a ver, es una bacteria, vino a través de Francia, del sur de Francia, pero bueno, de Francia el origen el origen es de Norteamérica, y como os he comentado antes, pues con el intercambio comercial de vegetales, pues bueno, llegaría pues alguna partida de fruta o de material de vivero pues contaminado, y ahí ya procedió clima suave para la bacteria, adecuado para su expansión y su facilidad. Esta es otra bacteria que, bueno, pues, en este caso afecta a los frutales de hueso y también es de reciente introducción, en los últimos 10-15 años, y también, pues, debido a intercambio comercial, pues también ha entrado, que es la mancha bacteriana, que la causa una bacteria, Santomonas arboricolaprunii, y bueno, pues ahí veis el orden de sensibilidad, pero vamos, puede afectar a cualquiera de las especies de hueso. Los síntomas van a aparecer en hojas, en fruto y en brotes. En las hojas, bueno, puede confundirnos con algún otro tipo de enfermedad, en este caso causadas por hongos. Se me ocurre el cribado puede en frutales de hueso puede llevar a confusión, pero bueno, en el caso del cribado son manchas más redondas, aquí son más poligonales y están delimitadas pues, por los nervios secundarios de las hojas. Y bueno, pues surgen también en primavera, afectan en primer lugar a las hojas, que son los órganos más blandos, y de ahí van pasando a frutos y a brotes. En los frutos causan este tipo de daños, son zonas necrosadas que profundizan y bueno, bastante frecuente, aunque no siempre, que produzcan exudaciones de goma, gomosis. Son frutos de melocotoneros afectados. Y luego en las ramas aparece casi siempre en la zona de inserción con una hoja y producen estas afecciones unos chancros que en muchas ocasiones lo que hacen es, si el chancro, lo que puede hacer es estrangular el brote, es decir, si en el caso de la derecha no, pero en el de la izquierda, si da la vuelta a toda la rama, pues interfiere el paso de savia y lo que hace es, del chancro para arriba, pues se deseca la rama. Y como en la enfermedad anterior, pues bueno, pues los medios de prevención pues también serían pues, asegurarnos de dónde adquirimos la planta y que venga con, si es de viveros autorizados, pues con el correspondiente pasaporte. Lo que nos garantiza que, por lo menos al comprobar, no la tenemos. Otra cosa es que bueno, pues al cabo de los años se nos establezca la plantación, que venga del vecino o de más allá. Y luego, bueno, pues como medidas culturales, pues ahí os he puesto unas cuantas. La primera de ellas serían pues, la ideación de la plantación, pues serían todas las medidas encaminadas a que los árboles permanezcan cuanto menos tiempo húmedos, mojados o con una humedad relativa más alta, pues bueno, pues medidas pues serían una poda adecuada, establecer unos marcos de plantación muy intensivos, anchos, para que bueno, pues para que la luz y el aire corra más a nivel de entre los árboles. Y luego bueno, pues un control del riego y el abonado, que bueno, pues, un exceso de ambos pues nos van a, por un lado, nos van a producir más masa vegetal, con lo cual habría una aireación peor, y luego bueno, pues esa masa vegetal va a crecer muy rápido y va a ser más débil y más vulnerable a plagas y enfermedades que contestan con los excesos de, sobre todo, de nitrógeno. Luego la madera que tengamos afectada, la eliminación mejor que hay es la quema en la misma parcela sin moverla de un sitio a otro. Y luego bueno, pues todo tipo de herramienta y maquinaria que entre en contacto con los árboles, pues útiles de poda, navaja de injertar, podadoras mecánicas, pues, desinfectarlas una vez pasada por la parcela. Y en cuanto a la lucha química, pues como en el caso del fuego bacteriano, los productos a base de cobre pues logran reducir la bacteria bastante más que en el caso del fuego bacteriano. Luego se ha visto también que las aplicaciones de azufre también logran un mismo efecto. Las aplicaciones de azufre que se dan para controlar el oidio, por ejemplo, en frutales de hueso, pues también serían válidas. Mira, ahora os voy a comentar este otro caso, que la xylella, que esta todavía no la tenemos en España, pero bueno, tal como están las cosas, cuestión de tiempo. Esta se ha detectado este año en el sur de Italia, proviene de Estados Unidos, donde allí es bastante común, muy frecuente, es originaria de allí, y causa daños, bueno, en casi todas las especies leñosas, bien sean ornamentales, como forestales o, por supuesto, los, sí, de verdad, todo. Por supuesto, las plantas cultivadas. Yo os he puesto unos ejemplos, pero bueno, hay mucho más. Pero vamos, como veis, olivar, viñedo, alimentos frutales, joder, nos pilla todo. Va a ser transmitida, pues, de, pues imaginaros, entre las masas forestales que hay, las plantas cultivadas, pues puede ir pasando, pues un insecto que esté apoyado en, o un ave, o un animal que pase y roce un árbol afectado, pues nos lo va a estar diseminando por todo el medio. Como os digo, todavía no se ha presentado en España, pero bueno, ya en Europa ya la tenemos. Ya está en el sur de Italia, ya están con medidas de erradicación, a ver si la consiguen controlar, y no hay más focos. Y los síntomas, pues bueno, pues es una bacteria que va a afectar a los vasos leñosos, los tapona, los obstruye, con lo cual, pues bueno, pues el paso de savia lo va a bloquear. Entonces puede, sobre todo en plantaciones de secano, nos puede dar unos síntomas erróneos. Podemos ver una planta, pues en pleno verano, en una época en la que no haya llovido, pues de caída, con unos síntomas de estrés hídrico, pues puede ser eso, ojalá, o puede ser la bacteria. Pero bueno, de momento, a ver, os lo he puesto esto a nivel, pues bueno, porque os suene y sepáis que hay, pero bueno, de momento no, aquí no está establecida y bueno. No hay motivo de momento de preocupación. Entonces, bueno, ahí es unas hojas afectadas de mí. Y aquí, bueno, unos olivos en los que ya se han secado ramas enteras. Que ves esta foto y te puede parecer cualquier otra enfermedad de oliva. Puede ser un Vertilium. Bueno, y ahora vamos a pasar a comentar, pues, una serie de infecciones que son de más difícil diagnóstico, porque muchas de ellas no muestran síntomas en todas las variedades, solo en unas pocas. Y bueno, muchas de ellas requieren el diagnóstico en laboratorio o por unos medios de inoculación que luego comentaremos. Serían el grupo de estos tres vamos a ver, el grupo de estos tres patógenos: virus, viroides y fitoplasmas. Una muy importante y que está muy extendida sería el CLSV, que esta afecta no solo, como se ha puesto ahí, a los frutales de pita, sino a los de pita, y pues afecta a todos. Y bueno, los síntomas principales serían en fruto, pues deformaciones y zonas necrosadas, y en hojas pues darían mosaicos y anillos cloróticos. Y está bueno, el material no controlado, como pueda ser el material CAC, que no, vamos, luego os explicaré los tipos de material que hay en vivero, pues está bastante extendida y es muy común, lo que ocurre que no siempre muestra síntomas. Pero sí que, pues, síntomas, bueno, pues como los que podéis ver aquí, pero sí que hay, pues, una disminución de crecimiento, menores producciones. Otro de los virus que es bastante común encontrar sería el vein yellow, que sería, bueno, la traducción sería venas amarillas, bueno, porque en hojas en peral da esa sintomatología. Y ese mismo virus en manzano, bueno, se denomina de otra manera, red mote, porque causa un moteado de tipo con coloración roja. Y, bueno, la transmisión es únicamente a través del injerto, y como os he dicho, con el CLSV, con el virus anterior, pues es también bastante común. Y luego otro grupo de infecciones serían las causadas por fitoplasmas, y ahí os he puesto dos ejemplos en frutales de pepita. Y bueno, pues como generaría los fitoplasmas, bueno, pues serían una, a diferencia de bueno, serían unos seres que causan infección, y serían, pues, una una manera intermedia entre una bacteria y un virus, pues con semejanza de uno y otro grupo. Y bueno, a nivel de viveros y de injertos, pues bueno, lo que más nos importa es que, bueno, pues además de por injerto, la transmisión vía injerto lo van a transmitir también unos insectos que se llaman cicadelas. Y en el primer caso, bueno, pues la proliferación del manzano, pues los síntomas más visibles, y no en todas las variedades, serían, bueno, pues en hojas, como veis, la hoja de la izquierda sería una hoja sana, sin problemas, la de la derecha, una hoja más clorótica y con las estípulas muy, muy desarrolladas. Y luego en los ramos terminales del manzano, pues brotarían las yemas terminales y causarían unos brotes en escoba de bruja, que se les llama. Cuando el manzano no suele tener muchos adelantados, pues bueno, pues cuando está afectado por la proliferación, sí. Y luego pues, los frutos sí que serían de tamaño mucho más pequeño. Y el fitoplasma más importante que afecta al peral sería el perdecline, el decaimiento del peral. Y la importancia que tiene es que, bueno, que el vector transmisor sería una cicadela muy conocida y que es una plaga bastante importante y que está dando problemas en los últimos años en peral, como es la sila o violeta. Y bueno, pues los síntomas que va a causar, a partir del verano, pues es un atabacamiento de las hojas y, bueno, en el peor de los casos, pues nos va a hacer una defoliación precoz y, aunque no llegue a cargarse a los árboles. Y en cuanto a las virosis que afectan a los frutales de hueso, pues había varios grupos. Tampoco quiero extenderme mucho porque, vamos, sería... luego veréis el listado entero, que es bastante, bastante extenso. Y el primer grupo, que es bastante importante, sería los virus del grupo hilar, cuya transmisión principalmente va a ser por injerto, por supuesto, y luego pues a través del polen. El que sea a través del polen, pues es bastante, bastante importante y fastidioso, porque bueno, pues, se puede ver que los árboles que están afectados por este tipo de virus, si se hace un muestreo los años posteriores, pues se ve que los árboles de alrededor poco a poco van contaminándose. Y los dos más importantes serían el PDV y el PNRSV, y bueno, pues el primero de ellos causaría una reducción de crecimiento, un enanismo. Los árboles serían de talla más pequeña, con menos rotaciones, la rotación más corta. Y luego el de la derecha, pues bueno, pues causaría una serie de moteados que acaban necrosándose en hojas de frutales de hueso. Y el virus más importante, la enfermedad de cuarentena que afecta a los frutales de hueso, es la sarca. Probablemente la conozcáis los que estéis en el mundo de, pues, conocéis un poco de la fruticultura. Y bueno, se ven afectados todos los frutales de hueso, excepto el cerezo, y es el único virus que afecta a frutales que es transmitido a través de pulgones. Y por supuesto, como todos los virus, viroides, citoplasmas, a través del injerto. A nivel mundial, conocidas hay 8 razas de sarca. En Aragón y en España, pues bueno, se han llegado a diagnosticar 2 de ellas. A día de hoy, bueno, os voy a explicar un poquito la diferencia entre una y otra, o los síntomas de una y otra. Y a día de hoy, la primera sí que está presente en Aragón, y la segunda no está, o no está diagnosticada, pero sí que ha habido focos. La primera de ellas, la raza Diderot, pues, o sarca común, pues bueno, pues afecta más a ciruelos y a albaricoques. La segunda, la cepa M o cepa Marcus, es más agresiva, ataca más a melocotoneros, y causan los síntomas más visibles. Y los síntomas son muy llamativos y se forman en estos tres órganos: hojas, frutos y flores. Bueno, en las hojas. En las hojas, los síntomas serían, como veis abajo, manchas cloróticas o incluso anillos de tipo también clorótico. Y en melocotonero, bueno, aquí no se ha puesto una hoja de melocotonero, pero bueno, los síntomas son mucho más suaves. Los síntomas en fruto, pues serían manchas más cloróticas e incluso con deformaciones y que la misma mancha profundiza. Y luego, en un síntoma muy característico que solo se da en albaricoquero, sería los anillos en hueso. Y aquí veis en fruto, fijaros a la derecha, albaricoqueros afectados, y a la izquierda, pues bueno, en melocotonero sí que serían unos síntomas un poquito más superficiales. Y la verdad es que son muy característicos y bueno, fáciles de identificar. Y bueno, como es una enfermedad que está en cuarentena y está, también hay que atajarla y evitar que se disperse o que vuelva a tener entrada en Aragón, pues bueno, se ha establecido también un protocolo de erradicación y de control. Y una medida que además está dando bastante buenos resultados es en las centrales frutícolas. Se ha distribuido una serie de carteles grandes con los principales síntomas en fruto. Entonces, pues al personal que está en las cintas encargado de manipular la fruta, de seleccionar, de eliminar fruta que no va al mercado. Pero bueno, pues se le ha puesto una serie de carteles y la verdad es que está resultando positivo, pues porque ya ha habido varios avisos de detecciones de este tipo de virus. Se avisa al responsable de la central, el responsable de la central avisa al centro de sanidad y pues ya se trata de localizar la parcela de origen de este virus. Y a diferencia del fuego bacteriano, esta, bueno, parece que está un poquito más controlada. Medios de control, antes de pasar a la siguiente, pues bueno, como os vengo diciendo, pues adquirir material en viveros regulados y que hayan sido controlados, escribir pasaporte fitosanitario al material que se adquiere y bueno, pues, control de vectores, evitar que haya propagación de pulgones. Y luego otro de los grupos que también afectan a frutales de hueso sería el de fitoplasmas. Y hay varios, pero bueno, aquí solo os he querido poner uno que es muy característico y que es relativamente común encontrárselo, y que sería el enrollamiento clorótico de albaricoquero, que no solo afecta al albaricoquero, sino que afecta a otros frutales de hueso, excepto el cerezo. Como todo el citoplasma, estaría transmitido por un insecto, un vector, una cicadela, y también, como no, a través del injerto. Y el síntoma más característico y más fácil de detectar es porque bueno, este tipo de citoplasma causa unos desajustes fisiológicos en albaricoque. Y bueno, pues nos encontramos en plantaciones, árboles que a mitad de invierno aparecen con brotación de hoja. Brotan las hojas antes de las flores. Una vez que han brotado las hojas, pues aparecen las flores, pero bueno, estamos hablando del invierno, diciembre, enero, cuando el resto de los árboles sanos están todavía muy cerrados. Y esto sirvió de diagnóstico antes de establecer los protocolos de laboratorio, una radio, pero bastante llamativo. O sea, si algún día en campo os encontráis un albaricoque así, pues ya sabéis que está contaminado por un fitoplasma. Otro de los grupos sería que afecta a los frutales del hueso sería el de los viroides, que los viroides, bueno, pues sería el ser vivo, pues, bueno, la unidad infecciosa más pequeña que existe en la naturaleza, o que por lo menos se tiene conocimiento a día de hoy, ¿no? Pues estaría formado únicamente, pues, por un fragmento muy pequeñito de ARN, y bueno, pues va entrando en las plantas y bueno, que va causando infecciones. Y este sería el más destacable de todos, y este va a afectar, a diferencia de los otros que afectarían a todos los frutales de hueso, este solo va a afectar a melocotoneros y los híbridos muy utilizados como patrones en fruticultura, los híbridos de melocotoneros. Se va a transmitir por pulgones y por insectos. Y los síntomas que da, pues en campo serían unas defoliaciones y unas faltas de crecimiento, como veis en los árboles de la izquierda. Y luego, esta foto de la derecha está hecha, bueno, pues con unos indicadores precisos que muestran síntomas en bajar muy claro. Y figuraros si se nos mete este fitoplasma, este viroide, perdón, en la plantación, como nos la deja, para arrancarla. Os he querido también poner aquí, nada, de modo muy rápido, un par de virosis y fitoplasmas que afectan a Javi. Y bueno, pues a las que se controlan y controlamos ahí en el centro con técnicas serológicas son, por un lado, estos cinco virus, que son los que exige, bueno, un reglamento técnico de cara a poder certificar plantaciones de virus. Y bueno, pues serían estos los que se controlan y afectan tanto a patrones de virus, a Barbados, como a variedades. Y bueno, los síntomas vendrían a ser todo esto. La verdad es que el nombre de los virus casi siempre viene por la traducción en inglés de los síntomas. Y el fitoplasma más importante en la vid es el de la fluorescencia dorada, que bueno, de momento Aragón está libre de él, pero bueno, lo tenemos por aquí cerquita. Como todos los fitoplasmas, estaría transmitido a través de una citadela de un insecto, que es muy específico, solo vive en las plantaciones de viñedo. Y bueno, pues en Aragón, como os he dicho, de momento no lo tenemos, pero sí que lo tenemos en Cataluña y en Galicia. Y a ver, digamos que en Cataluña, en la zona de Gerona, bueno, vino desde Francia, pues tenemos tanto el fitoplasma como el vector. Es decir, tienen el vehículo de transmisión y el fitoplasma. Y esperemos que no se extienda por otras zonas. Aquí en Aragón no tenemos ni una cosa ni otra, no tenemos ni el fitoplasma ni el vector, y en Galicia tiene el vector, tiene la cicadela que vive en los niños de allí, pero lo que no tienen es la enfermedad, es el fitoplasma. Entonces se están realizando en todas las comunidades autónomas, y a nivel de denominaciones de origen se están realizando muestreos anuales en las principales zonas de viñedo de pues, hablo de Aragón, porque es el caso que conozco. Se están realizando en parcelas concretas y seleccionadas de cada denominación de origen. Creo que son dos aspiraciones por año. Un procedimiento en el que se pasa por las parcelas, se realizan aspiraciones con un filtro y luego se hace conteo de o revisión de los insectos capturados. Y de momento, pues ya digo, os he comentado, estamos libres de ella. Y los síntomas que nos aparecerían varían de variedades de por un lado estarían las variedades de uva tinta, que nos mostrarían como en la foto ese tipo de coloraciones, y las variedades de uva blanca nos mostrarían unas hojas cloróticas amarillentas. Luego, también es bastante característico que se produce un enrollamiento de las hojas y se alinean a lo largo de todo el sarmiento. Y luego, pues al final del ciclo vegetativo, se ve que esos sarmientos que están dañados, pues no agostan, no lignifican bien, se quedan herbáceos. Bueno, y ahora voy a pasaros unas diapositivas ahora muy, muy rápidas. Vamos, no vamos a perder tiempo aquí, pero únicamente para que veáis el listado de organismos que exige el reglamento técnico a las plantas para poder comercializarse como tales, es decir, para poder expedir el pasaporte fitosanitario y por las certificadas de planta bien certificada o fenace. Aquí están agrupadas por especies. Primero vamos a pasar todo el grupo de viloides. Veis que son unas cuantas. Si queréis preguntar algo o pues alguna aclaración o comentarnos algo, sin problema. No se manifiesta. Bueno, estamos hablando de bacterias, de virus, de todo. Lo que serían las infecciones causadas por hongos, bacterias, eso sí, el material sería estaría contaminado y estaría en las cosas estarían en la parte externa. Sí que vamos pasando de enfermedades de una otra, y en el caso de los virus, no siempre se van a manifestar. Hay virus que permanecen latentes. Bien porque no se manifiestan o porque la variedad de frutal no es un huésped que produzca síntomas. Sí que esa variedad la injerta sobre otro patrón, pues el patrón sí que puede ser sensible. Entonces, puedes tener una plantación contaminada y no darte cuenta porque no manifiesta síntomas. Entonces, se trata de lo que hacemos en la unidad en la que trabajo es testar el material de los biodistas y determinar si tienen o no tienen agentes infecciosos y sanearlos en este caso. Pero vamos, una plantación sí es muy frecuente que no. En el caso de los virus y los que no contenemos que están ahí. Sí que podrías, me refiero a síntomas, pero síntomas muy claros, ¿no? Como está viendo que se moja un poco. Pero sí que, a lo mejor si coges esa plantación, miras los resultados productivos, el calibre de las manzanas, el número de kilos totales, frente a otra que sí que está libre, probablemente veas ahí una disminución de los resultados. Puede ser que tú tengas un material infectado, pero que no llega a desarrollarse, que no hay un material infectado. Sí, se pueden dar los dos casos, tener el material infectado, que el árbol esté, que el virus esté corto del árbol y que no llegue a afectar. que esté, y luego, no sé, o sea, que esté... Entonces estaría latente, o sea, no, estaría el árbol infectado, no mostraría síntomas, pero tendría... Luego, por otro lado, estaría el caso en el que los virus estaría un poco de lado, pero no mostraría síntomas visibles, digamos. No sé si me explicaron bien. Sí. Luego ya depende de la variedad, de... No, es que hay muchos factores que... ¿Vosotros? ¿Habéis observado si las variedades tradicionales son más resistentes a toda esta legión de virus? Y, o al contrario, ¿pensáis que son las variedades mejoradas, nuevas? O sea, ¿es una alternativa a la variedad de tradicionales? Por supuesto que es una alternativa, lo que ocurre es que el material que testamos nosotros es el que comercializan los periodistas. Entonces, claro, para poder comercializar ese material tienen que ser variedades que estén inscritas en el registro de variedades comerciales. Entonces, claro, el caso de las variedades locales, tradicionales y demás... Pero incluís en eso, aunque no estén estudiadas esas variedades oficialmente, habréis visto variedades que no tienen estos síntomas, no sé qué habéis visto. Con las variedades tradicionales. No, es que ya te digo, con las variedades tradicionales no se han realizado testados. Sí que vamos, a nivel de investigación, pues bueno, pues cuando alguien lleva una muestra, por ejemplo, plasma y demás, o un centro de investigación, ahí sí que pueden hacer estudios de resistencia, de selección de variedades. Pero claro, a nivel de este tipo de infecciones, no, la verdad es que experiencia no tenemos, por lo que te digo, porque a lo mejor nos llega el material que está registrado como comercial, y son solo variedades las que tenemos en el mercado. Pero bueno, desde luego son. Hay multitud de variedades que están ahí, que no se tendrían que perder, precisamente por eso, porque es un reservorio genético que, claro, puede servir de gran ayuda. Seguro que hay un montón de variedades que tienen algún gen de resistencia por ahí. Yo estoy observando que aquí vamos a ganar por estos grandes, ¿no? Y que te da mucha pena, entonces pues me los miro a menudo, voy a observar a ver cómo el proceso, si se mantienen sanos, porque sobreviven, claro, ¿no? Pero y eso es lo que valoras, que algunos los desarman con mucha fuerza, que se mantienen, ¿no? Pero estoy viendo, por ejemplo, los manzanos, que hay algunos, y también, o sea, que están cogiendo esta enfermedad de probacteriano, creo que le llamáis también la manzana. Probacteriano, sí, también afecta. Pero es tremendo, es que de pronto descubres un manzano que lo ves bien, que dices, este está sano, guapo, bien, ¿no? Y vas al verano siguiente y bueno, pues que está casi seco, ¿no? Pues se le salta la piel, se seca, se le salta la piel, pero es que se le salta la piel. Uh-huh. Yo, por ejemplo, uno que era casi silvestre, precioso, un verano solamente que no pude estar, cuando pasaba un verano llegué, digo, esto es que se ha quemado, pensé que es, digo, pero aquí no había incendio, es que de verdad, mira, pues le ha quedado solo un trozo de manzana, el resto todo seco, así, y la piel se le despegó la piel, pero es que es fulminante, es rápido, un verano se despegó. Sí. Y son árboles, pues, que son árboles, son de aquí, ¿sabes? Que también. Cuando ves estos que ya te quedas, la pena es grande. Sí. Bueno, sí. Seguimos viendo aquí, bueno, todo el listado de enfermedades, que es bastante extenso. Y luego, bueno, aparte de lo que serían las infecciones por virosis, pues bueno, pues hay un reglamento general técnico sobre bueno, que regula a nivel estatal la producción de plantas del nidero para poder comercializarla. y exige, aparte de virus y organismos afines, pues bueno, pues, que las plantas estén exentas de lo que serían otra serie de plagas y enfermedades, como insectos, nemátodos. Bastante comprendido. A ver, en el caso de lo que serían plagas causadas por insectos, ácaros, nemátodos, pues bueno, el problema sería menor porque, bueno, pues una inspección visual por parte de uno de los inspectores, pues bueno, pues si detectara alguna de estas, pues bueno, pues existen medidas correctoras a través de los tratamientos. Lo que no se pueden es comercializarlas con síntomas visibles. Otro tema que a lo largo del ciclo de producción en vivero, pues bueno, en un momento o en otro, pues puedas tener alguna de estas plagas. Y ahora, bueno, pues voy a explicar un poquito así rápidamente lo que hacemos en el centro de salida y certificación vegetal, en la unidad de plantas de vivero, y realizamos una serie de controles de cara a que los viveristas ubicados en Aragón, que es nuestro ámbito de trabajo, pues bueno, pues puedan sacar al mercado, comercializar con otros viveristas o con los fruticultores, pues plantas con una garantía adecuada. Bueno, pues el control de cara a la certificación del material, pues bueno, es un conjunto de tareas, como ahí os pongo, administrativas, que realiza la administración, para controlar todos los pasos de producción de planta, de cara a garantizar que tanto la producción como la venta, pues sea adecuada. Y nos encontramos, según marca el reglamento, pues con una serie de categorías de materiales, y ahí os las resumo. Tendríamos el material inicial, el base, el certificado y el CAC. El material inicial sería, bueno, pues, cuando un seleccionador cree que una variedad puede tener salida en el mercado o que hay unas posibilidades, pues solicita la autorización, la inscripción como variedad comercial. Una vez que se le ha autorizado, pues bueno, pues dispone de un material de partida, y a partir de ahí va a hacer reproducciones a través de injerto, reproducciones sucesivas, que van a dar lugar a las diferentes categorías. A partir del material inicial, que bueno, al productor se le exige una serie de requisitos, bueno, debe de mantenerlo, vamos, debe de mantener una serie de plantas en unas condiciones determinadas, evitar que estas plantas se contaminen, mueran, porque a partir de ahí, pues bueno, millones de plantas o miles de plantas van a tener ese origen. Luego, bueno, pues a partir del material inicial, con yemas de material inicial, se crean los campos de material de base, que estos ya los tienen se les distribuye a los viveristas seleccionadores. Estos viveristas seleccionadores, pues bueno, pues establecen una serie de árboles, también con unas determinadas características, y van a servir como reservorio de yemas con las que se van a establecer los campos de pies madres de certificadas, que esto ya lo van a tener todos los viveristas, y son de los que van a obtener las yemas para insertar el material certificado. Luego, por otra parte, tendríamos el material CAC, que digamos que sería el material con una calidad mínima que puede ser comercializado. Y en el caso del material CAC, pues bueno, pues el proceso de obtención de plantones sería muy sencillo. Los viveristas, que tienen que estar autorizados, por supuesto, hacen una solicitud de planta madre, es decir, nos dicen de dónde van a coger yema de una variedad determinada, una vez que se les autoriza, pues bueno, tanto las yemas como los patrones, que pueden ser bien estaquillas o un origen de semilla, pues bueno, pues, la unión de ambas partes, pues nos va a dar el patrón estándar. Proceso de obtención de certificada sería un poquito más complejo y va a tener una serie de controles en todas sus fases. Como os he dicho antes, partiríamos del material inicial, iríamos bajando hasta el material certificado, que sería de donde van a obtener los viveristas las yemas. La unión del patrón más la yema, pues tendríamos el patrón certificado. La administración, por un lado, va a autorizar al liberista la producción. El liberista tiene que estar inscrito en un registro, tiene que hacer unas declaraciones anuales de producciones, y tiene que estar autorizado por la administración. Luego, pues en todas las fases, se va a controlar la producción, tanto a nivel sanitario como de identidad varietal. Y luego, una vez que ha pasado todos los ha pasado por todas las fases, si no ha habido ningún inconveniente, pues se le va a autorizar, se les van a proporcionar unas etiquetas para comercializar esa planta. Como os he dicho ya, pues, los controles van a ser por fases y en primer lugar, los primeros controles se hacen cuando un liberista quiere establecer un campo de pies madres. Luego, una vez que ya está establecido, pues cualquier entrada de material, bien porque no tenga yemas de esa variedad o porque quiera traer variedades nuevas, pues lo solicite a otro viverista, a otra comunidad autónoma, incluso a otra o otro país, sea o no de la Unión Europea, pues bueno, pues todo ese material que va a entrar, pues tiene que llevar unos controles, claro, pues para asegurarnos de que no va a haber unas contaminaciones ahí que no lo sabía. Y luego, pues en todas las fases de multiplicación, tanto de los pies madres como de los plantones, pues van a tener sus controles. Como os he dicho antes, en la producción va a haber podríamos agrupar los controles en dos tipos. Por un lado estarían los sanitarios y los de identificación. Si bien es cierto que es importante que las plantas estén libres de plagas y enfermedades, también es importante que lo que nos venda un viverista sea la variedad que dice vendernos. Porque bueno, pues la verdad es que puede ser bastante, bastante engorroso, y más cuando nos demos cuenta que no es la variedad que queríamos, pues 3-4 años después cuando nos empieza la producción. Entonces, los controles varietales se hacen de dos tipos. A través de unas fichas descriptivas que, bueno, está todo estandarizado, pues, se mira una serie de parámetros, creo que son 40 y tantos parámetros a nivel de árbol, de árbol, no sé qué sé, el corte del árbol, de inserción de las ramas, vigor, a nivel de hojas, pues el tipo de hojas, el tamaño, peso, pues lo mismo, y los frutos, bueno. Entonces, claro, eso es propio de cada variedad, está ya todo estandarizado y nos permite determinar si una variedad que aporta un liberista es o no la que dice ser. Y luego, en los últimos años, con el adelanto de lo que sería la biología molecular, pues ha salido una serie de protocolos en los que nos permiten diagnosticar mediante un estudio de una fracción de ADN del material vegetal, por comparación con unos patrones que tenemos, pues comparar si la variedad sería la que nos dice el agricultor, por eso, ¿no? Ahí en el centro, pues tenemos una colección de patrones, es decir, de variedades de origen conocido, que nos sirven de referencia. Cuando nos vienen unas muestras de los viveristas, se comprueba que esas muestras digamos que tienen la misma secuencia genética que la muestra de referencia que tenemos. Y por otro lado, aparte de los controles de identificación de variedad, estarían los sanitarios, que bueno, a diferencia, bueno, la mayor diferencia entre la planta CAC estándar y la certificada, pues sería el control de virosis. En la planta CAC, la estándar, es decir, la planta con calidad mínima para poder ser comercializada, el reglamento nos dice que tiene que estar exento de todo el listado que habéis visto antes de plagas y enfermedades. Pero es suficiente con que un inspector vaya a campo, al vivero en este caso, y mediante una observación visual no vea nada raro. Con eso ya se autorizaría a comercializar el material estándar. La diferencia es que el material certificado tiene que estar libre de la misma lista, pero los controles se hacen no visuales, sino mediante unos análisis oficiales. Suelen ser de esos tres tipos que os he puesto ahí: ensayos inmunológicos, como sería un testado de ELISA para diagnóstico de virus, un testado bastante rápido y económico en comparación con otros, y sobre todo es fiable para frutales de hueso, de pepitas un poquito menos. Por otro lado, se haría un indexaje biológico, se harían unos injertos, unas inoculaciones en variedades sensibles que muestran síntomas, y bueno, pues se dejaría crecer durante un tiempo la planta inoculada, y pues, cuestión de observar síntomas, crecimientos. Y el tercer tipo de técnica para control de virus, que sería el control mediante biología molecular, que permitiría mediante técnicas de estudio de ADN determinar la presencia de citoplasmas, de virus y incluso de viroides. Y luego el control de plagas y enfermedades, que al igual que en el material CAC, pues bastaría con una observación de vivero y una observación visual en el que no se viera nada raro. Una vez que la planta ha pasado con todos los controles que os he comentado, los controles de identificación y los sanitarios, pues bueno, se le autorizaría para, según el tipo de material que fuera, si fuera CAC o fuera certificada, se le autorizaría en el número de árboles, el número de plantones, perdón, que ha declarado va a producir, se le autorizaría a comercializar, y se les suministrarían, en el caso de material certificado, las etiquetas correspondientes, y deberían de ir todos los árboles identificados con la etiqueta correspondiente y uno a uno. Luego se hacen controles de precipitado y de etiquetado, es decir, que la labor de etiquetado corresponde al vivero, pero luego se corresponde con las etiquetas que se han colocado antes del arranque en las variedades correspondientes y no en otras. Y luego se hacen análisis de identificación varietal posteriores, se hacen postcontroles y se realiza también un calibrado de plantas en función a algunos rangos que están normalizados. Y ya un poquito, pues para resumir, pues, los requisitos para la producción de plantas sanas, con ausencia de problemas sanitarios, pues bueno, la fundamental es la primera, que sería partir de un material sano. Eso, por supuesto. Una vez que tenemos el material sano, pues bueno, pues ese material va a ser multiplicado en varios procesos más o menos complejos y tiene que ser controlado. Y luego, pues en todas las fases se ha de controlar que no haya habido contaminaciones y que el mismo material sano que teníamos de inicio lo tenemos al final. Y luego ya por último, Pues bueno, os he puesto aquí unas fotos de las instalaciones que tenemos en el centro, y para que veáis un poquito así más ya, esto es más, más llevadero a la hora de escuchar y de visualizar, pues lo que realizamos. Esto serían unos invernaderos, tenemos dos invernaderos ahí en el centro, en el que se producen, bueno, a lo largo de todo el año, se producen controles, indexajes biológicos en frutales, tanto de hueso como de pepita. En este caso, estos son macetas de una variedad de melocotonero utilizado como patrón, que se llama GF305, que es un indicador muy bueno para bastantes tipos de virus, sobre todo de grupo hilar y metovirus. Y lo que hacemos es el material de los bioristas que nos viene, lo vamos inoculando, ponemos una, bueno, de las muestras que nos vienen unos brotes de los frutales, inoculamos, hacemos una especie de injerto de chip, pero sin yema. Y bueno, al cabo de unos días, pues se descabeza el arbolito y se deja que crezcan dos, tres yemas, se selecciona una yema y se deja crecer durante 4 o 5 semanas. Durante esas 4 o 5 semanas se realizan mediciones semanales, se observan síntomas en hojas de los virus, y bueno, pues luego se le da un tratamiento estadístico, pues para ver si alguna muestra ha crecido menos de lo que debiera. Entonces, bueno, pues ya podría hacer sospechar que puede haber ahí algún virus del tipo hilar que dan menos crecimientos. Mirad, por ejemplo, aquí en el lado de la izquierda, pues tendríamos unas hojas con una serie de mosaicos que están infectadas de un viroide que se llama PLMV, que os he explicado antes. Y a la derecha, bueno, no se ve muy bien esa foto, pero bueno, la fila central, se puede observar un menor crecimiento de los brotes. Y estos son dos filas de testigos enfermos que ponemos para asegurarnos de que no nos dan falsos testigos. Aquí tampoco se ve muy bien, pero bueno, esta es una hoja de melocotonero de 305 que está infectada de CLSV. Y bueno, se ve como unas zonas más oscuras, como hundidas, con unas manchitas. Y son síntomas claros de este virus. Entonces, bueno, pues se van haciendo los controles, y si se observa alguna muestra por parte de los viveristas que está contaminada, inmediatamente pues se hace un informe de arranque, y el viverista pues estaría obligado a eliminar el árbol infectado. Otro de los controles que se realizan son viveros de indexaje en campo. Estos viveros están durante 5 años, cada año se va poniendo un vivero, y aquí se testa todo el material nuevo que entra en Aragón y que quiere entrar en el esquema de certificación de cualquier viverista. Entonces, bueno, pues el material que viene con variedades nuevas de fuera de la comunidad autónoma, pues se van pasando. La técnica que se hace es de doble injerto, porque esto se inocula sobre variedades sensibles, son 7-8 filas de árboles y sobre indicadores distintos. Y en la parte de arriba se hace el doble injerto, en la parte de arriba se injerta el indicador, que nos va a mostrar los síntomas, y luego en la parte de abajo se injerta el inóculo proveniente del material que hay que testar. Si el material está sano, pues bueno, no va a pasar nada, el árbol va a crecer durante los 5 años sin mostrar síntomas. Y si está enfermo, pues a lo largo de esos años, pues como se va pasando por el campo mirando todos los individuos, va a mostrar los síntomas. Durante esos 5 años, los 2 primeros años, se observan síntomas en hoja. El tercer año se observan síntomas en madera, y el cuarto y quinto año en madera y en fruto. Este, bueno, el anterior es un vivero de 3 años. Este sería el vivero del año pasado, de 2013, que aquí ya se han empezado a observar síntomas en hoja. Y bueno, aquí veríamos un plantón que está infectado de Bengelow, un virus que es bastante común, sobre una variedad que se llama Pilonia Beitzi, que muestra unos síntomas bastante claros en hoja, pues muestra en las hojas de arriba unas epinastias, unos enrollamientos de las hojas, y en madera pues una zona necrosada, rugosa, que no se dan en los plantones sanos. Aquí habría los dos árboles de los extremos, estarían enfermos, son testigos enfermos que se han inoculado airea para que mostraran síntomas de blister cáncer. Blister cáncer es un organismo similar a un virus que causa unas craqueladuras, unas necrosis en la epidermis de los troncos. El del medio es un árbol sano. Como veis, la diferencia es bastante acusada. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo de cerezo. El de la izquierda estaría enfermo de un virus que se llama necrotic rusty motel, y el de la derecha estaría sano. No se ve muy bien la foto, pero bueno, la derecha tendría un verde más intenso, el de la derecha, y el de la izquierda pues una especie de mosaico de clorosis en hoja. Otro de los controles que hacemos es en una variedad de cerezo ornamental de origen japonés, se llama Shirofugen. Inoculamos una serie de muestras para diagnosticar si están enfermas o no de un grupo de virus, del grupo hilar, ante los cuales esta variedad de cerezo manifiesta unos síntomas muy claros, y son los siguientes. El brote de la izquierda estaría inoculado de un testigo enfermo y el de la derecha estaría sano. Pues bueno, pues esta variedad cuando detecta una infección por virus de este tipo, de grupo hilar, lo que hace es defenderse. Y su sistema inmunológico lo que hace es necrosar y producir una gomosis en la zona de infección. Con lo cual, este árbol nunca se contamina de este tipo de virus, porque lo que hace es aniquilarlo. Estas yemas de la izquierda, como os comento, se inocularon enfermas, y la reacción es esa, es producir una gomosis y, bueno, pues, si abres con una navaja el interior de la yema, pues ves que está todo necrosado y que de ahí para abajo la virosis no se extiende. El de la derecha sería unas yemas sanas de viverista, en este caso de almendro, y no han ocasionado ninguna reacción. Entonces, mira, sí. Los cerezos que suelen tener bastante a menudo dolores para gomosis, sí. ¿Siempre es positiva? Estoy hablando en este caso, en esta variedad, sí, es una reacción del sistema inmunológico de esta variedad. Claro. Con otra variedad no, este virus lo infectas en una variedad normal de cerezo, de rúcula, de lápiz, ¿no? O sea, la que quieras, y nada, va para dentro. Vale. Sí. Este tiene esa particularidad que se defiende ante este tipo de virus solamente de grupo hilar, pues lo necrosa e impide que se extienda. Bueno, aquí ya para terminar os he puesto aquí también una diapositiva de un hongo, perdón, ya que no he hablado de hongos, de un hongo que también es de reciente introducción en Aragón. En Aragón entró pues hará como 9-10 años, y es otro tipo de otra especie de monilla. Aquí en España teníamos monilla laxa y monilla fructígena, y nos ha venido de Estados Unidos otro tipo de monilla, que en este caso es la frutícola. Es más agresiva, ataca tanto a frutales de hueso como de pepita. Los síntomas son similares a otro, a otras especies de monilia, y bueno, pues, el control sería similar. No os lo he querido poner porque bueno, pues, tampoco es que vaya a causar muchos problemas, porque bueno, hay fungicidas específicos y bueno, pues el control de que le pega a los ya sabe las medidas que tomar. Bueno, pues las mismas que con otro tipo de monilia, pues destrucción de los frutos momificados de las ramas afectadas en primavera y demás. ¿Es la que afecta también a las flores que se caen? Sí. Bueno, esta y las otras. Sí, monilia. Monilia, dentro de monilia tenemos el género de hongos. Entonces tenemos en España ahora tres, teníamos dos, ya te digo, monilia laxa, monilia fructígena, y ahora no saben esta nueva. Es un poco más agresiva, pero bueno, los síntomas son similares. Sí, se carga en primavera, tienes ahí una. Monilia, sí, a ver, pues ya te digo, puede ser cualquiera de las tres. Es una más, esta es una más. Y bueno, tratamientos a base de cobre también. Y pues primaveras húmedas. Y luego pues sobre todo en frutos de recolección tardía, que ya hay más humedad ambiental, pues suele ser también sensible. Y ya para terminar, bueno, pues indicaros dónde estamos, si tenéis algún problema, alguna duda, alguna muestra que no sepáis de que puede estar afectada, pues la podéis remitir al área de sanidad vegetal, hay una unidad de diagnóstico de patologías vegetales. Se puede llamar por teléfono, o si tenéis duda de cómo coger las muestras o cómo, o cómo actuar, y bueno, si la duda es respecto a cualquier tema de relacionado con los viveros, pues sería este otro área. O sea, siempre que si tenemos alguna duda de una pequeña receta, podemos enviar los mensajes. Sí. No paga la administración. Bueno, a ver. Ahora me hace dudar. ¿Cómo el análisis de suelo? El análisis de suelo se paga. Ahora me hace dudar, claro. Yo cuando he llevado, lo he llevado dentro de. No, pero a nivel no lo sé. Al día me pilla. No lo sé. Porque yo trabajo en el área de abajo, en la de plata de vidrio. Sanidad vegetal no lo sé, pero bueno, se puede hacer la consulta telefónica. Sí, sí. Sería buena cosa, ¿no? Sí. Y luego, bueno, la página web del gobierno de Aragón, si entráis en agricultura, dentro de sanidad vegetal, pues hay publicaciones, por cierto, os he traído aquí unas cuantas, hay publicaciones en la web en formato PDF. Hay boletines fitosanitarios de avisos mensuales, que hablan de especies frutales, y por zonas de lo que hay de lo que hay en ese momento, de los principios que haya, publicaciones de sanidad vegetal, los traigo aquí, podéis hacer lo que os interese, también están colgadas en la web. No me gusta el enlace, pero bueno, si entráis dentro de la web de Aragón en agricultura, ahí tenéis sanidad vegetal y podéis, podéis consultar también lo que queráis. Y nada, por mi parte, espero no haberos aburrido mucho o con tanta enfermedad. No, lo que nos hemos quedado ciego pues con la mujer. Bueno, vale. ¿Cómo defenderse? Sí. Yo sí que os pediría eso, un poco de precaución a la hora de mover material vegetal y publicado. Ya sé que el tema de variedades tradicionales locales, pues un poco ahí ya ha tenido un hueco legal, pero está un poco al margen de lo que sería un nivel oficial, ¿no? Entonces, claro, sí, lo que son las profesiones de material, pues bueno, en muchas ocasiones, pues, como comentabas antes, pues son árboles que tienen bastantes años, que no están abandonados, en muchas ocasiones sí, pero bueno, el control sanitario pues, ha sido sobrevivido, como has comentado, pues, a la lotería. Lo que pasa es que viene un control sanitario, ya tienes el producto, pero claro, pero es que lo que queremos es salir también de todo esto, ¿sabes? Porque es una lucha muy agotadora en todos los sentidos, ¿no? Sí, sí. Entonces, también hay añoranza de lo de antes, sí, que sí. La gente te está diciendo que eso era un paraíso, realmente era un paraíso, que había toda clase de fruta y que ahí no se trataba ni nada. Entonces, ahí es donde tenemos el corazón así. Porque decimos, y ahora para tener cuatro frutales tenemos que invertir tanto en química en sulfatos, porque si no lo comemos, ahí estamos perdidos y moralmente hundidos. Desde luego, ojalá las autoridades se cumplan, como le digo, registrar, comercializar y, a ver, por lo menos tendrían ahí una. Sí, pero las autoridades. Un control sanitario, una producción ecológica, con los virus. Todos los virus, los hongos y bacterias. Con tratamiento de invierno, de primavera, con polisulfuro de calcio, o sea, si hay imagen, llevando cuidado en la poda, de disfrutar bien la herramienta, y también se puede llevar el tejido para la antibiosis. Si algo se salva, sí, la antibiosis, sobre todo, se lo tira a nivel de insectos. Yo creo que hay que encontrar variedades que sean. Yo no sé eso. Que seguro que las hay, lo que comentaba. Sí, es que son. Con la gama, ¿no? Y se han sobrevivido de tantos años, que son estarán ahí por ahora. Sí, sí, sí. ¿Has preguntado qué tipo ganas? A ver, las tipos ganas el fuego bacteriano, esos son chancros que chorrean líquido. ¿Es el único que hace eso? Sí. ¿Es el único que hace eso? ¿Y eso entra en España cuando dices? A ver, pues. Porque yo en Perú era un parque, había una acacia tumbada de cuando yo era niña hace 30 años, que tenía un chancro negro, el tronco que chorreaba, un líquido pestilente y asqueroso. Pero la acacia no es. No es un acuerdo, pero ¿sabes lo que pasa? Es que no me acuerdo lo que era.